Poetas sociales, transmitiendo desde el paseo de la economía popular, Martino Sosineros, y para todo el subsuelo de la patria sublevada. Poetas sociales, las luchas, las voces, las experiencias, sueños de las y los trabajadores de cooperativas, artesanos, campesinos, emprendedores familiares, manteros y feriantes. Aquí estamos los trabajadores, trabajadoras, aquí estamos las mujeres, los niños, los ancianos. Poetas sociales. Este programa es una producción colectiva de unidad del equipo de economía popular de trabajo social comunitario de la Universidad Nacional de Avellaneda, el Centro de Estudios Saralín Ortiz y el Paseo de la Economía Popular Martín Sosineros. Ustedes son poetas sociales. Buenos días, así arranca este programa Poetas Sociales, creando economía popular en nuestro quinto programa del año 2007. Así que bueno, buen día a todos, ¿qué tal Facu? ¿Cómo estás? Muy buenos días, muy buenos días para todos, los compañeros también que están ahí atrás de la pecera, ¿no? Así es, Alexa y Ale Ruiz en los controles, y bueno, y todos los compañeros que están desde el Paseo de la Economía Popular Martín Cisneros escuchándonos también así a viva voz, desde el parlante del paseo. Bueno, así estamos esta semana, nos viene tocando, bueno, termina el marzo, ¿no? Este marzo caliente, marzo lleno de movilizaciones. Así que bueno, vamos a tener un programa también bastante cargadito, como vienen siendo los últimos programas. Así es, y bueno, muy cargado de movilizaciones, y también en estos últimos días algunos hechos, bueno, no nuevos, pero que parecen repetirse cada vez con más frecuencia, como fue la irrupción de la policía, en este caso la policía local de Lanús, en un local, un comedor en realidad, del movimiento de trabajadores excluidos, en el que comen alrededor de 100 chicos y 200 adultos por día. Hubo dos detenidos jóvenes, uno menor de edad, los cuales estuvieron, no se supo de su paradero por más de 3 horas. Fueron golpeados, torturados, amenazados, en una, bueno, situación que obviamente tiene mucho estructural para los sectores populares, pero que distintos hechos, lo hablábamos hace un rato, lo asociábamos con esta persecución que derivó en una balacera acá nomás en La Boca, frente a la Covilpi, en donde casualmente ciertas persecuciones, ciertos operativos policiales que no tienen en principio ninguna intencionalidad política, terminan cerca de organizaciones populares montando escenarios muy complicados de represión, de muchísima violencia y con cosas sumamente, bueno, terrible, como fue la desaparición por unas horas de estos chicos y los tratos que ellos recibieron. Tal cual, sí, podríamos estar hablando casi de un nuevo dispositivo de disciplinamiento que se está desarrollando por las fuerzas de seguridad. Y en ese sentido tenemos un audio de una compañera del comedor relatando lo que estaba sucediendo. Y antes de eso les voy a recordar de todas maneras las vías de comunicación para aquellos que quieran dejar algún mensaje del programa. Es el Facebook nuestro, es Poetas Sociales, y también tenemos un mail, poetasociales@gmail.com. recuerden que estamos en el aire de la Riachuelo 100.9 y también por internet www.fmriachuelo.com.ar. vamos con el audio de Judith del comedor Los Cartoneritos. Andaba la policía local haciendo operativo en la esquina de casa, el cual se para un compañero de nosotros con su auto afuera del comedor a buscar su vianda y viene a buscar a otro compañero para ir a trabajar al Centro Verde Barracas. Paran uno de la policía local con uno de Protección Ciudadana y le piden los papeles del auto, se los entrega y lo Ellos vienen y lo empiezan a firmar. Él pregunta y le dice, ¿por qué están firmando? Y le contesta, flaco, quédate ahí. No, yo le estoy preguntando con respeto por qué me están firmando. Flaco, quédate ahí, lo dieron contra el auto, le tiraron gas pimienta. A todo eso había cola con chicos con los tuppers en la mano. Teníamos 70 chicos adentro sentados comiendo, 70 con tuppers afuera, 80 con tuppers afuera, haciendo la cola. Al ver que estaban haciéndole eso al hombre, se asustaron, salieron corriendo para adentro del comedor. Y le digo a mi marido que estaba al lado mío, que es el que lo detuvieron. Maxi, anda a cerrar la puerta, anda a cerrar la puerta, porque veía que todos los que estaban parando a la esquina venían corriendo para el lugar. Entonces, cuando va que cierra la puerta, los que venían corriendo de la esquina, los policías que venían de la esquina empezaron a patear, a tirarle con la escopeta esa que la puerta hasta que la abrieron. Tiraron gas pimienta, lastimaron un montón de chicos. Le tiraron a una nena de silla de ruedas, todos los chicos estaban tosiendo de gas pimienta que había. Pegaron a todo el mundo. Tiraban tiros, se puso todo oscuro porque todos los focos de los tiros que tiraban se rompieron. Estaba todo oscuro, era un gritorío de chicos llorando, ahogándose por el gas pimienta. Agarran a estos dos chicos que estaban cerrando la puerta, lo empiezan a pisar en la cabeza. Una abuela de 70 años que tenemos ahí, tirada en el piso con su bastón. Y pisaron a una chica embarazada, a la cual ahora está con pérdida, se fue al hospital. Fue un desastre. Tremendo, tremendo, desgarrador relato. No sé cómo, no tengo palabras. Además, otro de los datos es difícil incluso, ¿no?, de digerir. Diego Kravet, secretario de seguridad de Lanús, estuvo presente, según él mismo confirma en algunas entrevistas, estuvo presente en ese operativo. Con además un ensañamiento tal. Después aparecen siempre las versiones que estaban persiguiendo que han sido no son ciertas, según los integrantes de la organización. Sí, que había alguien que se habría con nombre, ¿cómo es? Orden de captura. Eso fue además desmentido, pero además no sé eso qué tenía que ver, por ejemplo, con tirar gas pimienta dentro de las ollas populares en donde se cocinaba en el comedor. Un cinismo absoluto. Yo leía declaraciones que decía hay que respetar a las fuerzas de seguridad o a la policía. Descabellado realmente. Sí, la verdad que descabellado, y el grado de cinismo y la falta de condena por parte de las autoridades de semejante irrupción. Juan Grabois decía que no fue una represión porque no había nada que reprimir. De repente irrumpieron en un comedor y empezaron a los balazos y a los palazos. Estos se llevaron además a dos jóvenes, del cual no se supo nada durante horas, lo cual le agrega muchísima gravedad a la situación. Sí, la verdad que en los medios no fue algo que no se informó. La verdad, yo ayer estuve haciendo un poquito de zapping en la televisión y no encontré muchas noticias, digamos, muchos programas que tomen el tema, como que estuvo silenciado. Y además las veces que se toma el tema no se toma con la seriedad que corresponde. No, tal cual. Dado toda esta situación, se convoca para el martes 4 de abril, este martes, a la municipalidad de Lanús, en una marcha de repudio para exigir justicia frente al atropello que el comedor Los Cartoneritos del Movimiento de Trabajadores Excluidos sufrió la pasada noche del jueves. Así es, así que bueno, todos ahí bancando a los compañeros para que este dispositivo no... a ponerle un freno, porque no puede ser esto. Vamos entonces a un tema que tiene relación con lo que estamos charlando. Enseguida volvemos. Dulces tan claras, cambiamos por truenos. Sacamos cuerpo, pusimos alas, y ahora vemos una bicicleta alada que viaja. noches, por las paredes de baños y cárceles. Bajen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo. Cambiamos fe por lágrimas, con qué libro se educó esta bestia con saña y sin alma. Dejamos ir a un ángel y nos queda esta mierda que nos mata sin importarle. ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos? ¿Qué pensamos? Si somos obreros, curas o médicos. Bajen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo. Cambiamos buenas por malas y al ángel de la bicicleta lo hicimos de lata. Felicidad por llanto, ni la vida ni la muerte se rinden con sus cunas y sus cruces. Voy a cubrir tu lucha más que con flores. Voy a cuidar tu bondad más que con plegarias. Bajen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo. Cambiamos ojos por cielo. Sus palabras tan dulces, tan claras, cambiamos por truenos. Sacamos cuerpo, pusimos alas y ahora vemos una bicicleta alada que viaja por las esquinas del... Poetas sociales, creando economía popular. Bueno, seguimos aquí en Poetas Sociales, en nuestro segundo bloque, podríamos decir, y lo tenemos en comunicación a Lito Borello, secretario de Derechos Humanos de la CETEP, coordinador de la Mesa Gremial 19 y 20 de la CETEP, y bueno, compañero de la casa. ¿Qué tal, Lito? ¿Cómo estás? Gracias. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Acá estamos con Facundo Arguintegui y bueno, y Mariana acá en el micrófono. ¿Qué tal, Lito? Buen día, buen día. Bueno, Lito, queríamos hoy tocar este tema de la soberanía alimentaria, teniendo en cuenta también los distintos enfoques y miradas que podemos construir sobre este tema, pensando desde la economía popular y también teniendo en cuenta, bueno, tu rol en la CETEP como secretario de Derechos Humanos. Nos interesaba ver, pensar esta relación, ¿no? Del si la soberanía alimentaria la podemos pensar como un tema de los nuevos, digamos, derechos humanos, ampliándolo a lo que comúnmente entendemos por derechos humanos, los temas de la memoria y demás, ¿no? Sí, sin duda hay un debate intenso en el movimiento popular sobre justamente lo que plantea, digamos, cuáles son en el siglo XXI los derechos humanos en medio de una crisis global, de una crisis civilizatoria en el planeta, en donde las asimetrías entre los que todo tienen y las inmensas mayorías que cada vez tienen menos, se dan ya de manera hiriente, ¿no? Lacerante. Sin duda que la soberanía alimentaria en un mundo también en donde no es que falte alimento, sino que lo que está es mal repartido, sin duda la soberanía alimentaria, el derecho a poder alimentar a nuestra familia, a nuestros hijos, se convierte en un derecho humano del siglo XXI y como tal la CETEP, digamos, la expresión del sector, del sujeto emergente, de los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular, este es un tema que en principio lo padecen y que por lo tanto también se convierte en una reivindicación de carácter cotidiano que se une también con la lucha medioambiental, porque podríamos decir que este capitalismo se deglute, se consume un planeta y medio por día y ya no solamente pone en riesgo la sociedad, podríamos decir a la especie humana, sino también pone en riesgo al planeta. Sin duda, sí. Y desde ese análisis, ¿cuáles para vos los distintos caminos que tendremos que emprender, ¿no? como economía popular, como sectores de economía popular, para ir hilvanando este camino, esta construcción, que sin duda tiene como una característica muy macro, muy, muy global, muy general, pero que a la vez nos plantea tareas concretas para ir desarrollando? Mira, yo te diría, para hacerlo sintético y sencillo, que como hoja de ruta hay tres consignas básicas, que es ningún campesino sin tierra, ningún trabajador sin derecho y ninguna familia sin techo. Y esto también englobado con otra que también más de carácter político se sostiene, que es que sin justicia social no hay paz ni democracia. Por lo tanto, la unidad, la organización y la lucha son básicamente el camino que están eligiendo los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular. Hay, venimos discutiendo en este programa una profunda desigualdad en la distribución de alimentos, como vos decías, a nivel mundial, ¿no? Se dice que más de la mitad de la población está mal alimentada y que el 6% de la población mundial consume la mitad de lo que se produce. Esto además es más grave en un país como el nuestro, digo, esta desigualdad, que haya gente mal alimentada en un país que produce alimentos como el nuestro. ¿Qué particularidades se están ves vos o están evaluando desde la CETEP en lo que tiene que ver con la lucha por la tierra en un país en donde la tierra se viene concentrando sistemáticamente ya hace varios años? Mira, uno podría decir que hay un eje de coyuntura, de inmediatez, de urgencia, que es pelear por reivindicaciones tales como lo que en diciembre del año pasado fue la ley de emergencia social, que vale recordar que todavía estamos librando una fuerte batalla con el gobierno nacional para su aplicación concreta, digamos, más allá de que intuimos y percibimos que el gobierno nacional no tiene una voluntad política sincera de paliar los padeceres de nuestro pueblo, pareciera que intentó sacar esta ley para no tener un fin de año conflictivo, pero la verdad que está costando bastante y mucha lucha la materialización de la aplicación de la ley. Por el otro lado, uno podría decir, ya más a mediano y a largo plazo, casi de manera vinculada a objetivos más filosóficos, más de fondo político-ideológicos, el Papa dice, este sistema no da más, es decir, el propio pastor de la Iglesia Católica plantea en su análisis de la realidad que este sistema no da más, que no se pueden seguir teniendo sociedades que adoran al Dios dinero, y uno, la verdad que eso, no sé si con rigor científico lo puede explicar, pero está claro que el pueblo humilde lo padece de manera cotidiana, y sin, creo, temor a equivocarme, uno debería irse para atrás algunos siglos para encontrar un mundo tan desigual como el que nos brinda este capitalismo, ¿no? Así que me parece que estos son como los dos horizontes de coyuntura y a largo plazo que mayoritariamente aparecen en las organizaciones que se encuadran dentro de la CETEP. Sí, y en ese sentido, Lito, del marco de las sociedades desiguales que estamos viviendo hoy, como una expresión de un extremo, ¿no?, de esto. Comenzamos el programa comentando un poco lo que pasó en la semana con la represión en el comedor Los Cartoneritos del Movimiento de Trabajadores Excluidos en Lanús, y no queríamos dejar de preguntarte que nos dejes algún comentario, alguna línea para pensar esto que se está viviendo en los barrios. Nosotros entendemos que lo que pasa no es aislado, no son errores, como a veces intenta minimizar el gobierno nacional sobre alguna de las políticas que implementa, es decir, que esta manera descafeinada de la aplicación y del discurso de la política no es más que la piel de cordero del lobo, es como pretender que el verdugo, porque te hable al oído y luego aplica la guillotina, después siga manteniendo en el eje su defensa: yo te dialogué hasta el final de tu vida, ¿no? La verdad que entramos en niveles de perversión muy sofisticada, con diseños comunicacionales muy sofisticados, y también con represiones de nuevo tipo, en donde ya no son solamente las que conocíamos hace algunas décadas atrás, sino todo el tema del narcotráfico, de las bandas, de las delincuencias, de alguna manera violentizando nuestros territorios, no es más que parte de una doctrina que aplica este gobierno, porque tiene claro que para llevar adelante un modelo de tanto sometimiento a las mayorías y de perjuicio a los valores de la soberanía nacional, no va a ser resistida por los sectores populares, y por lo tanto golpea a las organizaciones populares, a sus militantes y a sus dirigentes, porque van a ser y son la punta de lanza de la resistencia. Lito, siguiendo esto que vos decís, además hay nueva fecha para el juicio que pesa en tu contra y la de Luis Delía y Luis Bordón. Sí, ahora nos pasaron para el 18 de abril a las 10 de la mañana, nos convocan a Comodoro Py para la primera audiencia del juicio oral y público, y nuevamente con alguna, creo que, intención intimidatoria, me mandaron a hacer la revisación médica a donde están los médicos forenses, donde uno supone que no es más que también parte de mecanismos de tratar de intimidar, de asustar, de retrotraer el accionar de los militantes, de los dirigentes y de las organizaciones populares. Por lo tanto, seguimos manteniendo que el juicio a nosotros no es aislado, no es individual, no tiene nombre y apellido, sino que en realidad es parte de esa estrategia, y como tal pretendemos resistirlo y enfrentarlo, como decíamos ya hace algunos días, cuando ya teníamos la fecha anterior, pueden que intenten encarcelar a nuestro cuerpo, pero no van a poder detener ni encarcelar la lucha del campo popular. Así es, Lito. Bueno, hay que resistir, hay que luchar, como bien vos decías, y bueno, desde acá te mandamos un abrazo fuerte y estamos a disposición para seguir transmitiendo el día a día de las luchas que se están dando en nuestras organizaciones. Buenísimo, muchas gracias y felicitaciones por el programa. Bueno, un abrazo. Un abrazo. Bueno, ahí estábamos conversando con Lito Borello, secretario de Derechos Humanos de la CETEP y, bueno, coordinador acá de la casa. Vamos a un tema y enseguida a la tanda también y volvemos más en unos minutitos con más poetas sociales. Exigimos respeto por la vida. Exigimos mejor educación, exigimos la verdad en las noticias, exigimos toda la información, exigimos que el agua se proteja, porque no hay nada que tenga más valor. Exigimos nueva gente en el gobierno y que se acabe tanta corrupción. Respeto por la montaña y que la selva no se pueda ni tocar, que devuelvan toda la tierra y el campesino que la vuelva a traer. Porque la voz podemos levantar. Exigimos porque tenemos derecho a protestar. Exigimos porque la voz podemos levantar. Exigimos porque tenemos derecho a protestar. Así es. Exigimos condiciones diferentes y las empresas que nos dejen de explotar. Exigimos que se borren las fronteras y que exista libertad para pensar. Que se respeten también los animales y que llegue por fin la libertad. Respeto por las montañas y que la selva no se pueda ni tocar. Que devuelvan toda la tierra. Porque la voz podemos levantar. Exigimos porque tenemos derecho a protestar. Exigimos porque la voz podemos levantar. Exigimos porque tenemos derecho a protestar. Nuestras exigencias son unilaterales, representando el frente brillante del sol y millones de corazones que esperan el primer rayo de la nueva. Desde el patio de los conventillos, entre asambleas y comedores, llega FM Riachuelo en el 100.9, en la boca del pueblo. FM Riachuelo. Y la derecha que aplaude, sí, Maduro es un dictador. ¿Qué dictador, chico? Ustedes no saben lo que es una dictadura. Yo soy un revolucionario, un demócrata, un humanista, un chavista, un militante de la causa de Bolívar. Soy un pacifista. No, yo llamo a los artistas, intelectuales, movimientos sociales, líderes políticos del mundo entero. Los llamo a la solidaridad con la patria de Chávez, con la patria de Bolívar. Yo llamo a que llevemos la verdad de Venezuela al mundo y derrotemos esta campaña de mentira, de manipulación. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. En el barrio de la Boca. En el barrio de la Boca nos organizamos contra el ajuste. Paseo de la economía popular, Martín Oso Cisneros. Verduras sin agrotóxicos, quesos, huevos, pollo de campo, milanesas, pescado, carne de cerdo, garrafa popular y muchos productos más. De las manos del productor a la mesa del trabajador. Paseo de la economía popular, Martín Oso Cisneros. CETEP, todos los sábados de 9 a 13 horas en Pedro de Mendoza y Ministro Brin. Hacé tu compra comunitaria en paseomartinsisneros@gmail.com. Tus derechos de hoy son el resultado de las protestas de ayer. Los tendrían que meter presos a todos. Venimos organizada de manera autogestiva en una marcha. Me parece que es primero ilegal y segundo antidemocrático. En mayo de 1969, el gobierno dictó un decreto con el que derogaba el descanso del sábado y se congelaban los convenios colectivos y los salarios de los trabajadores de la industria automotriz. Córdoba lideró las masivas protestas en las que se desató una feroz represión que encarceló a muchos manifestantes, dejó decenas de heridos y 16 muertos. Los trabajadores recuperaron el sábado como día de descanso. La protesta no es un delito. La protesta permitió el acceso a las condiciones dignas del trabajo. La protesta permitió hacer visible la ausencia de ese derecho. Los derechos se tienen cuando se los ejerce. La protesta de hoy construye tus derechos de mañana. Campaña Nacional por el Derecho a la Protesta. Colectivo de Investigación y Acción Jurídica. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Poetas sociales creando economía popular. Poetas sociales creando economía popular. Ah, bueno, acá estamos en este nuevo bloque de Poetas Sociales creando economía popular. Y bueno, hablando de este tema que parece difícil, ¿no? La palabra soberanía alimentaria. ¿Qué querrá decir esto? Soberanía, autonomía, independencia, ¿no es cierto? Bueno, y en el alimentario, en el alimento. Pero bueno, nos estamos refiriendo a algo que tiene que ver con la soberanía de los pueblos, ¿no? Cuando pensamos en las cosas que vamos a comprar para poder consumir, ahí intervienen un montón de factores, hay toda una organización social y económica detrás, ¿verdad? Sí, un poco, ¿no? Tiene que ver con esto de la soberanía, el derecho de los pueblos a decidir qué producir, cómo producir, qué consumir. Y como decíamos hace un rato, en países como el nuestro, países en donde la producción agropecuaria es una de las actividades centrales del país, no necesariamente está ligada esa producción a los intereses nacionales y del pueblo, sino que muchas veces está ligado a factores externos y que tienen que ver con la distribución internacional del trabajo. En ese marco, y seguramente algunas de estas cosas vamos a estar conversando con Juan Cruz del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz. Que me parece que lo tenemos al aire, ¿no? Hola, Juan, ¿estás por ahí? Uy, te escuchamos recontra bajito, a ver. Hola, Juan. Yo los escucho muy bien ahí. No sé, ahí está. Ahí va mejor. Ahí vamos. Bueno. Me voy a subir acá un poquito para escucharte. Bueno. Para escucharte mejor. Bueno, la idea era un poco que nos desasnes un poco desde tu mirada económica, ¿no? De estas variables más a veces macroeconómicas que ustedes entienden bien. Para pensar, bueno, el modelo productivo en Argentina, ¿no? ¿Cómo se favorece o no a la construcción de esto que charlábamos de soberanía alimentaria, de ser un pueblo que pueda definir en materia alimentaria qué producir, qué alimentos producir, cómo se distribuyen, cómo se consumen. Históricamente uno puede, en los manuales de la escuela siempre nos enseñaron que nosotros somos un país que produce alimentos, somos el granero del mundo, desde acá podemos alimentar a no sé cuántos países, y a veces uno ve que en casa, muy soberanos no somos para poder conseguir los alimentos que necesitamos. ¿Cómo nos lo podés explicar en términos de la configuración económica de este sector tan importante de la Argentina? Sí, fuimos en algún momento el granero del mundo, eso decía la oligarquía vacuna, pampeana, en algún momento de la historia argentina. La realidad es que la producción de alimentos está mediada por el mercado, lo que se dice que los alimentos se han mercantilizado, para que se entienda. Mercantilizado es cuando algún producto, algún bien que consume la sociedad pasa a regirse por las variables y los movimientos del mercado, entre comillas. Uh-huh. Y deja de tener una correlación, digamos, directa con los consumidores. Y se le pone precio a eso. Te doy un ejemplo de mercantilización, si se quiere, para que se entienda. Los cumpleaños de los chicos, de los hijos, hace 20 años se hacían en las casas. Ahora se hacen en los peloteros o en una creación, en un comercio que te vende 2 horas de divertir a los chicos. Eso es una mercantilización. Pasó a tener un precio, algo que antes se organizaba familiarmente. Bueno, con los alimentos hay un proceso parecido. A nivel mundial, que lo que produce Argentina, lo que se llama el granero del mundo, son unos bienes que están, que su precio se determina por variables que se ajustan a nivel internacional, y los que deciden los precios de los alimentos son grandes multinacionales que tienen una lógica y una dinámica global que está desligada de los productores locales y de los consumidores locales. Entonces, el proceso alimentario de producción y después de distribución de esos alimentos está mediado por, o está organizado por, cadenas grandes holding o empresas internacionales que tienen como objetivo generar la mayor cantidad de ganancia posible y no generar alimentos sanos y accesibles a toda la población. Claro, y ahí está bueno esto de la idea de mercantilización, digamos, como que en vez de alimento, o sea, ¿qué es lo que produce Argentina? Que todos dicen, es un país que produce alimento. Muchos hablamos de lo que se produce en la pampa húmeda, que particularmente tiene que ver con 2 o 3 productos principales, que son cereales como, y leguminosas, que se le dice, como la soja, ¿no es cierto? Y el maíz, que eventualmente pueden servir de alimento, si uno, se come un choclo, pero no están producidos para esos fines, ¿no? Es una producción, como vos decís, que se rige a nivel mundial, como si podría ser la soja, podría ser cualquier otro producto, que sirven como para intercambiar a nivel del mercado global, ¿no? Esta palabra difícil que son los commodities. Sí, exacto. Argentina, esa capacidad que tiene para alimentar alrededor de 400 millones de personas, no es en productos terminados, como un paquete de fideos o harina, sino en granos. Y lo que Argentina exporta mayoritariamente son productos con poco valor agregado. Son los granos enteros, los pellets, que es como cuando prensan los granos para que se haga el aceite, y el aceite de granel. Entonces, lo que termina exportando nuestro país no son en sí alimentos listos para comer, sino materia prima para la industria alimenticia o para otras industrias como puede ser, China nos compra gran parte de soja, harinas de soja y pellets para alimentar chanchos que después utilizan ellos de alimentos. Entonces, y la organización, la lógica interna de la producción está manejada por precios internacionales, y lo que hace que un productor, un gran poseedor de tierras de Argentina o un pool de siembra que opera, en distintos campos como si fuesen alquilados, lo que mira es precios internacionales y cuánto estima que puede valer la producción que tenga en esos campos dentro de un año cuando haga la cosecha. Y eso está sujeto a un montón, esto que decíamos, de variables internacionales que en algún sentido especulan con el precio de que con el mayor precio de esos alimentos. ¿Puede nuestro país correrse, gran parte no de las divisas que entran a nuestro país tienen que ver con esta producción y con la venta de cereales, sí, de soja? ¿Hasta dónde nuestro país puede correrse de este negocio o darle menos importancia? ¿Las retenciones llegan a ser suficientes para regular, desalentar o estimular otro tipo de economías regionales? ¿O qué medidas habría que impulsar? No, la estructura económica argentina es bastante dependiente del sector primario y la estructura económica en sí no es algo que se cambie ni siquiera en uno, dos gobiernos, tres gobiernos seguidos. Argentina tiene una estructura económica basada en el agro y en una industria que tiene menor peso que el agro desde la salida prácticamente, desde la conformación del país o desde la crisis del 30, de 1930 en adelante. Las retenciones han sido, viniendo más acá en el tiempo, las retenciones que aplicó el gobierno de Dualde y que continuó el gobierno de Kirchner y de Cristina, han sido una medida que tendió y sirvió para justamente desligar los precios locales de los alimentos o de los insumos de las industrias alimenticias de los precios internacionales. Porque ese impuesto lo que tiende a hacer es justamente a, digamos, como que sirve para desmercantilizar un poco las industrias alimenticias, porque la idea de las retenciones es que los precios de los alimentos locales y los insumos de los alimentos locales no acompañen la especulación o el alza de precios internacionales. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, que la soja, que es el principal producto producido por el sector primario, por el campo, es lo que determina los precios de alquiler de, o sea, los precios del uso de la tierra. Cuanto más vale la soja, más rentable es para los pules de siembra, para los que están dedicados a la actividad agraria, dedicarse a la soja y no a otras producciones. Entonces, el hecho de que vos a través de las retenciones bajes la ganancia, si se quiere, que obtienen la producción y más que nada la exportación de soja, porque se lo queda son las grandes exportadoras, no es el señor que está en el campo, pese a que se les va bien, pero no es digamos, el actor principal. Las siete exportadoras, con las retenciones le bajás la capacidad que tiene de, digamos, de que esa ganancia sea cada vez mayor y que en la medida que esa ganancia no sea tan grande, le permite a los productores tener una posibilidad de diversificar su producción y no estar dedicados únicamente a un commodity. Claro. Las retenciones, el nivel que tienen que tener es una discusión política. El gobierno de Macri atendió, lo primero que hizo cuando subimos fue bajarla las retenciones y eso implicó un costo fiscal muy alto, porque el Estado dejó de recaudar mucha plata, y eso se, por un lado, incrementó, siguió el proceso inflacionario, y además fue un impacto muy negativo para, sobre todo para los municipios, que dejaron de percibir parte del fondo sojero, y bueno, toda la cadena, digamos, productiva, se transmiten esos precios hacia las actividades productivas que usan como insumo el aceite, el maíz que alimenta a los pollos, que alimenta a los cerdos, las harinas que producen, que después se usan para la producción de fideos, de todos los alimentos que consumimos diariamente. Claro, o sea que todo esto, digamos, pareciera que está alejado una cosa de la otra, pero en realidad es muy importante lo que pasa a nivel de la producción, de este intercambio comercial vinculado a la soja con lo que nos sale el paquete de fideos en la góndola, ¿no? A nivel de nuestro consumo familiar. Sí, sí, es así, porque los precios, esto es como una cadena, que son los precios que se generan en la actividad primaria, después se retransmiten a las otras industrias que van procesando esos productos que utilizan ya sea el maíz, la soja, el trigo, el girasol, para los productos que consumimos diariamente. Entonces, claro, sí hay una correlación directa en los precios, en cómo evolucionan los precios internacionales y cómo el Estado interviene para administrar una parte de esa cadena o para regularla. Está bien. Porque está claro que si el Estado no interviene en la regulación de los alimentos, si se los deja, digamos, que los alimentos, que decida el precio, sea el mercado, como si fuese cualquier otro bien, como si fuese, no sé, un automóvil o un televisor, y que la oferta y la demanda elijan, entre comillas, libremente qué precio tiene, está claro que ese proceso aleja a una gran parte de la población de la posibilidad de consumir lo esencial, lo mínimo, porque tenemos una gran parte de la población que no llega ni siquiera a consumir lo que es nutricional y culturalmente aceptado. Está bien, sí, es claramente cuanto más libre está el mercado en esta materia, cuanto más soberanía alimentaria perdemos, y los que mayor precio pagan por eso son los sectores populares, que bueno, que son quienes también destinan mayor parte de su ingreso para consumir el alimento. Así que bueno, vamos a dejarlo acá, Juan, y seguramente este tema sigue, así que te vamos a pedir en alguna otra oportunidad que profundicemos aún más algunas cuestiones, pero bueno, ahora tenemos que ir a un temita. Te agradecemos mucho este contacto, y bueno, fue muy es difícil, es un tema difícil, pero es muy muy importante que podamos ir desmenuzándolo programa a programa. Bueno, dale, buenísimo. Un abrazo, Juan Cruz. Bueno, hasta luego. Bueno, hablamos con Juan Cruz Contreras del Centro de Estudios Escalabrini Ortiz en nuestra columna de economía. Vamos a un temita y bueno, ya estamos por cerrar el programa. Nos queda un contacto más, una entrevista más y bueno, ya nos vamos despidiendo. La copla es de coraje, la copla es de verdad. La copla es de veraje, la copla es de verdad. Pueblos que han resistido jamás se olvidarán. Pueblos que han resistido jamás se olvidarán. Sigo resistiendo, cinco siglos de coraje, manteniendo siempre la esencia. Es tu esencia y es semilla y está dentro nuestro por siempre. Es tu esencia y es semilla y está dentro nuestro por siempre. Se hace vida con el sol y en la Pachamama florece. Se hace vida con el sol y en la Pachamama florece. ¡Girando! Poetas sociales, creando economía popular. Último bloque de Poetas Sociales por FM Riachuelo 100.9. Bueno, hoy estuvimos conversando, el tema que fue acompañando este programa tiene que ver con la soberanía alimentaria. Hemos estado discutiendo un poco desde distintos ángulos el tema, desde la cuestión económica, macroeconómica, la cuestión del acceso a la alimentación como derecho humano. Y estamos ahora en comunicación con Martín Hardy de la cooperativa Oro del Inca. Hola Martín. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien. Bueno, queríamos conversar un poco con vos. Sabemos que sos parte de la cooperativa Oro del Inca, una cooperativa que trabaja sobre la producción de alimentos y que tiene una mirada también muy puesta en la salud respecto de la elaboración y el consumo de alimentos. ¿Podrías, en principio, para la audiencia, comentar brevemente, bueno, cómo se fundó la cooperativa, cuánto se existe? Bueno, sí, la cooperativa arranca como un emprendimiento, de producción de alimentos artesanales, ya con la visión de orientarlo hacia la producción de alimentos sanos y en vista siempre con un interés social. O sea, nace como un emprendimiento de dos personas, con mi compañera. Arrancamos cocinando en nuestras casas, distribuyendo en bicicleta, pero ya desde el inicio en vistas a conformar una unidad productiva de manera cooperativa y autogestiva. Eso es bueno remarcarlo porque hablaban de la soberanía alimentaria, bueno, el tema del acceso a los alimentos y demás, y yo creo que es todo un conjunto, la autogestión, las propuestas cooperativas, el trabajo de producción responsable, es todo un combo que te va llevando a una concientización que pasa por la forma de producción y la forma de organización. Y bueno, te decía entonces, arrancamos como emprendimiento, después se fueron sumando otros compañeros, otra pareja más, una chica nutricionista, y ahí fue como una asociación de emprendedores. Ya siendo algunos, siendo seis, conformamos cooperativa a través del Ministerio de Desarrollo. Esto fue año 2014. Y ya ni bien conformamos cooperativa, buscamos la fuente de financiamiento, porque como te decía, esto nace con el objetivo de transformarse en una unidad productiva que pueda brindar el trabajo a más personas, ¿no? Nosotros, muchos de los compañeros que arrancamos con esta propuesta, venimos por ahí de experiencias de militancia territorial, social y demás. Y lo que notamos es que falta principalmente fuente de trabajo. Entonces, lo que buscamos es que nuestro trabajo tenga coherencia con nuestra militancia y nuestra visión del mundo. Y bueno, así fuimos conformando esta cooperativa. Nace de esa manera. Luego conseguimos financiamiento a través del programa Manos a la Obra. Costó conseguirlo porque nos presentamos en 2015. Fue aprobado en ese momento, pero no fue ejecutado. Después volvimos a presentarlo en 2016 y a través de la organización y el encuentro de empresas recuperadas, autogestivas, que se hizo primero en la UTN el 7 de mayo y después se volvió a hacer en junio, pudimos lograr avanzar con varios proyectos, no solo el nuestro fue uno entre otros, ¿no? Y Martín, Mariana te saluda, ¿cómo estás? Hola Mariana, ¿cómo estás? Bien, contanos un poquito qué tipo de alimentos están produciendo, qué productos están elaborando, y de paso te cuento que nosotros formamos parte también del paseo de la economía popular Martín Cisnero, que estaría genial alguna vez traer los productos. Contame. Bueno, sí, sería hermoso. Contame eso, ¿qué producen, qué elaboran? Y nosotros ahora estamos produciendo milanesas y hamburguesas de origen vegetal, uh-huh. Garbanzo, quinoa, mandioca. Tratamos de ir combinando diferentes ingredientes de todo de origen vegetal para que el alimento sea completo nutricionalmente siempre. Por eso ahí está nuestra compañera que es nutricionista, Liana, garantizando de que la combinación de los ingredientes dé resultado una nutrición completa en cada alimento. Claro. Después estamos haciendo ahora toda una línea de lo que son frascos. que son alimentos procesados tipo paté vegetales, mayonesa de zanahoria, mayonesa de remolacha con porotos de alubia. Bueno, buscando combinar ingredientes que no son quizás del consumo más frecuente, pero de una forma que el alimento tenga una forma cultural aceptada. Por ejemplo, el tema de la mayonesa, el tema de las hamburguesas, o ahora estamos viendo de desarrollar lo que son prepizzas con otro tipo de harinas, harinas alternativas. Entonces la pizza es un alimento que está culturalmente muy instalado, y bueno, a través de ese alimento buscamos incorporar ingredientes que hacen una nutrición más completa. Y Martín, ¿dónde, en qué, por un lado, en qué lugares vienen comercializando estos alimentos? Y bueno, incluso para que aquellos que estén escuchando y que les interese poder comprar, bueno, que les puedas dar los contactos o los lugares en los que podrían acceder a los alimentos que ustedes producen. Bueno, nosotros vendemos por tres vías por ahí principales, que son: una es de venta directa al consumidor final, así de la zona. Tratamos de ir organizando días de distribución y los llevamos nosotros mismos. Otra es a almacenes y dietéticas. Y otra, insertarlos en lo que son las redes de economía social. Hay varias propuestas de comercialización de productos de la economía social, como ustedes bien dicen, y forman parte de una. Está Colectivo Solidario en Bonplan, Puente del Sur, bueno, todos esos compañeros y esas propuestas estamos vinculados para poder hacer llegar nuestros productos. Ahora, en este momento, justo estamos en una etapa de transición donde estamos equipando, nos mudamos, dejamos de producir en nuestras casas todos separados, porque hacíamos eso, ¿no? Producíamos cada uno en su casa y unificábamos lo que era la toma de pedidos, la comunicación y la distribución. Ahora ya vamos a pasar a producir en un espacio común. Entonces, en este momento ahora estamos desarrollando producto y equipando el espacio. Ahora muy pronto, calculo que con un poco de suerte en 20 días, un mes como mucho, ya vamos a empezar a distribuir nuevamente nuestros productos. Buenísimo. Está el Facebook de Oro del Inca, que bueno, se busca con Oro del Inca, cooperativa, y ahí aparece. Ahí acabamos. Y bueno, ahí se pueden comunicar con nosotros. Ahí lo pusimos en nuestra página del programa, ¿no? Lo pusimos en la página del programa y... Ahí va, buenísimo. Y bueno, seguramente te estaremos llamando en otro momento cuando, bueno, avance lo de nuevos productos y estas cosas que nos contás. Y bueno, seguiremos en contacto también por ahí para alcanzar alguno de los productos al paseo. Sí, que sin dudas es muy importante el trabajo que hacen ustedes, porque para construir soberanía alimentaria hace falta construir otra forma, ¿no? De producir el alimento, de elaborarlo, de comercializarlo. Y bueno, sin la tarea de quienes se ponen esto al hombro sería algo difícil. Así que, bueno, desde acá cuenten con este programa para que podamos seguir transmitiendo y difundiendo las cosas que ustedes están trabajando allí en Avellaneda. Bueno, les agradecemos mucho desde ya y sí, creo que en este momento más que nunca tenemos que estar bien vinculados para construir una alternativa. Exacto. Así que en eso estamos. Bueno, muchas bien. Gracias por el llamado. Sigan adelante con eso. Igualmente, estamos al habla entonces. Un fuerte abrazo. Martín. Saludos, que anden muy bien, buen fin de. Chao. Igualmente para vos. Bueno, se nos está yendo el programa. Así es, llegamos al tema final. Igualmente lo vamos a seguir tocando porque, bueno, es algo que nos atraviesa a todos, desde consumidores, desde en tanto productores como militantes. Es un tema fundamental porque tiene que ver con una actividad que realizamos todos los días, que es comer. Exactamente, así que bueno, seguiremos con este y otros temas la semana que viene. Sí, nos quedó colgado el móvil, no llegamos el móvil en el paseo. Les mandamos un saludo a todos los compañeros allá. Vendan, sí, allá pasen por ahí porque justamente el paseo de la economía popular Martín Cisnero es una experiencia que busca ofrecer productos de otra economía, de la fruto de la organización de los productores, para el consumidor vecino que pueda acceder a estos productos de mucha calidad y a un precio accesible para los sectores populares, para los trabajadores, para el barrio. Así que es una experiencia más que interesante, tanto para que la visiten los vecinos del barrio de La Boca, como para aquellos que a través de las compras colectivas nos organizamos, no siendo necesariamente de muy cerquita, pero para comprar colectivamente en el Paseo de la Economía Popular Martín Osso Cisneros. Así que bueno, nos despedimos y nos reencontramos el próximo sábado a las 11 horas aquí por la FM Riachuelo 100.9. Saludos a Ale Ruiz y a Alexa Ale Ruiz en los controles de la operación y Alexa en la producción, ahí siempre atenta, llamando y resolviendo todo lo que los líos que están siempre ahí detrás de la vitrina. Nos vemos. Hasta el próximo sábado. No tenemos miedo a ningún poder, ni el vil asesinato nos quita la fuerza, venimos del sol. De rancherío olvidado, con esta guaracha no brota este sol. A ver, cómo se mueve mi gente esta vez. A ver, si se levanta Santiago esta vez.